Sembrando cultura, cosechamos libertades. Oiga, Olga. Olga, Olga. El sistema comunicacional de la comuna socialista Ataroa, Lara TV, Canal 60, Crepuscular, 99.5 FM en el operativo. Pueblo soberano, la dignidad está en la calle. Buenos días a todos los compañeros y las compañeras que nos escuchan a esta hora de la mañana. Mi nombre es Carlos Hurtado, desde aquí, desde el Centro del Poder Comunal, desde el centro de La Carucieña, estamos haciendo ya todos los despliegues técnicos a nivel de toda la comuna socialista Taroa, donde estamos bien contentos por este tremendo esfuerzo que estamos haciendo desde los medios comunitarios, del enlace a través del circuito de los de medios comunitarios del Estado Lara, donde estamos participando aproximadamente 13 medios comunitarios, tanto radio y televisión, y que estamos bien felices, bien contentos para que este proceso electoral sea todo un éxito. Y el llamado es a que salgamos a votar, que confiemos en los resultados del CNE y que esperemos que se dé en sana paz el trabajo que se está realizando en todos los centros electorales a esta hora de la mañana. Pueblo soberano, la dignidad está en la calle. Así, para todas las chicas y chicos, con esta florcita de cumbión. Esta primavera se ha puesto rojo, rojita. Ahí habíamos estado escuchando un audio de las radios comunitarias de Venezuela, que se pueden encontrar en la página de la Caseteca, que tiene Radio Nauta FM 106.3. La verdad, impresionante, impresionante lo que están haciendo los compañeros ahí, impresionante lo que sucedió el domingo pasado en Venezuela. Así que un aplauso, muy alegre esta primavera, este sol radiante, tiene que ver también con la alegría de todo un pueblo, de un pueblo grande que es Latinoamérica, de un pueblo que viene construyendo de a poquito, pero con paciencia y muy fuerte, en Venezuela y en toda Latinoamérica. Muy loco lo que fue, muy loco las cosas que han pasado en estas previamente a las elecciones y en su momento, videos que se han mostrado a periodistas que en algún momento fueron progres de la Argentina, como fue La Nata, que en este momento, bueno, pero quien no lo haya visto, es un video después de que termina el programa puteando el gordo por las elecciones que fueron, porque la verdad que la victoria fue aplastante en unas elecciones donde se estaban planteando que se estaba por ganar por un 5, un 3% eran las posibilidades de que Hugo Chávez gane esas elecciones. El pueblo salió, el pueblo demostró verdaderamente un acto democrático. Está claro, digamos, y es bueno destacar que en Venezuela no son obligatorias las elecciones, y el padrón y la cantidad de electorales que hubo fueron de más de el 80% del país, que fueron a votar. Y no solo eso, sino que la mayoría votó al comandante Hugo Chávez. Un aplauso desde acá, una alegría enorme, y así es como creíamos y tenemos la confianza de decir que empezar este programa que es Oiga Olga por acá, por Radio Nauta FM 106.3 en el Centro Cultural y Político Olga Vázquez. Nos vamos con un tema y volvemos en un ratito nomás. Saber cuál es tu verdad, poder quemar tu cabeza en el dolor o el placer. Y al final es lo mismo cuando no podés volver. Los cerdos no aprenden, solo van a especular con millones de pibes, no futuro real. Miraban para otro lado, se caía el camisón y ahora viene por el agua. Pero hoy el sol, nena, el sol, como si estuviéramos en guerra. Hoy el sol, nena, el sol, como si estuviéramos en guerra. Así que si tenés cerebro y fuerza de voluntad, y tenés un sueño y ganas de pelear, tu mente es tu arma, no la desactives, no la hagas el juego fácil a lo que quiera tu piel. Vos que podés hacerlo, yo te llamo a la acción, soldado que lucha con la imaginación, que la fisura sea cuando hay que fisurar, pero el tiempo se acaba y no queda más que hablar. Oh, yeah, olga.vasquez.cultural@gmail.com. Al Indio Solari, volvemos a a lo que es Oiga Olga, en este día tan primaveral, tan hermoso, muy lindo. Un saludo muy grande, antes que me olvide, muy grande a mi compañera, la más hermosa de todas, Carolina Prieto. Negrita, te estoy mandando un saludo, espero que me escuches y que me respondas, porque en este momento está el tema de la pregunta del día. ¿Cuál es la pregunta del día? Acá dentro de lo que somos la familia de Oiga Olga, estábamos preguntándonos qué hechos de la vida cotidiana, ¿no? ¿Qué hechos de la vida cotidiana te generan violencia, ¿no? Violencia en el buen sentido, no sé, en el sentido de, viste, qué sé yo, se te rompe un plato y te enojás o te martillás un dedo y también te puede generar violencia. Acá, por ejemplo, Gastón Iván Ducasu dice que le genera violencia los ruidos y la contaminación en el aire en la ciudad. Eso le genera violencia a Gastón y también se plantea de que hay que usar, por eso hay que usar más bicicleta y menos autos. Eso es un hecho de que te puede generar violencia. La verdad, cuando vos vas en la bici, Iñaki, que acá está Iñaki, se te para el 202 y arranca, es un mito negro en la capocha y como que te empieza a pegar. No sabés por qué. Claro, también, otra de las cosas que acá están comentando los compañeros es cuando te deja muy poco espacio entre el manubrio y otro auto que está al lado, que te la vas a poner seguramente. Esas cosas me generan violencia. Los tacheros me generan violencia, por ejemplo. Que no te dejan el paso, por ejemplo. Algunos, no, obviamente, no todos los tacheros. Pero muchos tacheros, y no solamente tacheros, vamos a ser sinceros en este sentido, porque por ahí hay algún tachero escuchándonos. Todos los que utilizan auto, al peatón se lo tiene como que es nada, un gatito. Te puede atropellar un gato, puede atropellar un peatón. Eso me genera violencia en la ciudad de La Plata. Así hay muchas cosas, ¿no? Este tema de la violencia se genera, no sé, me genera violencia, la nata me genera violencia, por ejemplo. La nata me genera violencia y cuando lo escucho digo, ay, este tipo me genera violencia e impotencia. ¿Cómo? Ah, mirá, acá quieren. Del otro lado, le cuento a la gente, quiere meterse en la discusión porque le gustó la discusión, le gustó el tema del día y no se animan. El tema para comunicarse, porque vos del otro lado seguramente tenés ganas de contarnos qué es lo que te genera violencia, lo podés hacer a través del teléfono de Radionauta 106.3, que es 512-1690. O si no, por medio del Facebook. De Oiga Olga con Olga Vázquez, Olga Vázquez con acento y Olga Vázquez sin acento. Esos son los dos grupos que tenemos para ir comunicándonos y entrelazar algunas cosas de nuestra vida cotidiana, las cosas que nos generan violencia. Porque por ahí se escucha mucho que violencia por acá, basta de violencia por allá. Poné violencia acá, que allá hay violencia, que vos sos violento, que yo no soy violento. Y en realidad hay un montón de cosas que al ser humano le genera mucha violencia. A mí me genera mucha violencia, por ejemplo, voy a ser muy sincero, y le comento a la gente, yo soy trabajador de Olga Vázquez también, soy portero. Me genera ese violencia, entre comillas, estamos hablando, ¿no? De que sigo, que no tiren la cadena. De Olga Vázquez, que no tiene la cadena, me genera violencia. Digo, puta madre, no te cuesta nada. Aparte, hemos arreglado los baños de Olga Vázquez y tiene un botoncito piola como para apretar y no tiene la cadena. Así que llamamos a todos aquellos y a todas que vienen a Olga Vázquez, que utilizan los baños, por favor, tiren la cadena. Y en este mismo sentido, también, ¿no? Hay un montón de cosas. Muchas nos las van a contar ustedes del otro lado. Y en este mismo momento, mirándolo a Rodo a los ojos, le vamos a pedir un tema para después volver y seguir con esto que es Oiga Olga.

Y está el tipo, Macri, estamos hablando, está el tipo campante ahí con su manito en el bolsillo y una sonrisa casi, casi como diciendo, mirá como te diga regarcar, así, cara de garca, porteño garca. Y abajo, no digo que todos los porteños sean garca, ¿no? Él, precisamente. Y abajo Juan Cruz, que nos comenta si la despierta Macri y la de tu vida. De esa manera, ese es el enojo del pueblo hacia Mauricio Macri. Para invitar en estos días, en el Olga Vázquez se va a empezar a hacer la muestra Zig Zag. Un proyecto que se viene elaborando desde varios grupos que hacen arte en la calle, intervenciones artísticas de todo tipo, desde grafitis, murales, fotos, videos, música, etcétera. Se va a estar presentando durante todo este fin de semana en diferentes puntos de la ciudad de La Plata, y el domingo se va a estar acá mostrando todas las actividades que van a estar generando los chicos. Va a haber mucha gente, es muy interesante para participar. Repito, este domingo se va a empezar a mostrar en diferentes puntos de la ciudad de La Plata. Van a empezar a ver gente coloreando y poniendo la bella a la ciudad de La Plata con murales. Y acá en el Olga Vázquez van a estar el domingo. Obviamente que, como nosotros ya hemos hablado con algunos de los chicos que hacen muralismo en la ciudad de La Plata, con una tendencia a mostrar algo, a decir algo, a dialogar, ¿por qué no?, con los vecinos de la ciudad de La Plata. Y en eso de los murales también invitamos a quien quiera participar. Estamos cambiando la cara de Olga Vázquez, estamos cambiando lo que es los colores y el mural, muy lindo por cierto el mural que teníamos antes, pero ya un poco desgastado por el hollín de los micros y de los autos y por el viento y por la mugre. Hemos conseguido, van a estar acá los chicos con Nelson y Arta al Ataque, van a estar haciendo el mural metido del proyecto Zig Zag. Seguimos en Oiga Olga y ahora nos vamos a poner un poco más serios. Estamos con Darío Aranda. Hola, Darío. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Todo bien. Darío Aranda es un periodista del diario Página 12, un poco para comentarle a la gente, que un poco te especializás en los movimientos sociales y campesinos e indígenas, ¿no? De Latinoamérica, me imagino, ¿o no? Sí, la verdad que por ahí queda grande decir de Latinoamérica, pero bueno, sí, de más de Argentina y por ahí de algunos países limítrofes. Sí, laburando lo que se llama, lo que muchas veces decimos, el modelo extractivo, ¿no? Claro. Esto es el modelo agropecuario, el modelo minero, el modelo petrolero, que es todo parte de un mismo modelo llamado justamente extractivo y que se da en toda Latinoamérica. Claro, un modelo de saqueo que de alguna manera se vive con multinacionales que vienen a nuestros suelos a sacarse las riquezas y a dejar de alguna manera una miseria gigante en los pueblos y en las provincias, en este caso de la Argentina. Sí, más o menos. En algunos casos sí, muy patente eso, por ejemplo en el tema minería, uh-huh. Y después en el tema del modelo agropecuario, la verdad que también es cierto que deja una importante caja del gobierno a los gobiernos de turno. Claro. Y en ese sentido, claro, hay como matices. Siempre lo que se pone en cuestión son dos aspectos fundamentales, varios aspectos, pero dos. Uno es el social, lo que significa este modelo, que sobre todo significa desplazamiento, uh-huh, violencia contra las comunidades locales, pueden ser indígenas, campesinas, o pueden ser pequeños pueblos como Famatina, Andalgalá, Tinogasta, uh-huh, o no tan pequeños, en realidad ya ciudades. Y por otro lado, el tema ambiental, que muchas veces se enfoca por ese lado, que es el pasivo ambiental que dejan, ya sea por el uso de agrotóxicos, por los desmontes masivos, o también, bueno, por el uso de sustancias tóxicas, ¿no? Claro. Y también esto está un poco, porque un poco la noticia de esta semana, la triste noticia, fue por el tema de Miguel Galván, que tiene que ver, porque es un campesino de 40 años, militante del MOCASE, del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, y que por ejemplo, nosotros leyendo y buscando un poco más de información en lo que son los diarios tradicionales de la Argentina, hasta en un cierto punto dicen, por ejemplo, te leo que no se sabe muy bien cómo fueron los detalles del asesinato, no culpan, digamos, a lo que estuvo pasando, y que en este tema tiene una relación, creemos nosotros, en el sentido de este desplazamiento que vos nos comentabas hace un rato, tiene también que ver con la violencia que se produce con los movimientos campesinos en el interior de nuestro país. Sí, sin duda que, o sea, por un lado, la violencia que se ejerce sobre las poblaciones es algo que tiene directa vinculación con el modelo extractivo que llamamos, y no es casualidad que los grandes medios de comunicación, los tradicionales medios de comunicación, enfoquen por ese lado, pongan dudas, porque grandes medios son socios estratégicos de ese modelo, ya sea con pautas publicitarias o directamente en las ganancias, como es Clarín y La Nación con Expoagro, y por otro lado, otros medios son totalmente acríticos al gobierno nacional, uh-huh. Y sin duda este modelo extractivo se está llevando a cabo con el beneplácito y como política de Estado del gobierno nacional y los gobiernos provinciales. Claro. En los últimos 3 años fueron asesinados 5 campesinos indígenas, todos por el modelo extractivo, y otros 2 asesinatos, podríamos agregar, otras 2 muertes muy dudosas, ambos, entre comillas, accidentes de tránsito, sobre claro. un referente indígena de Chaco y otro de Formosa. Si englobamos uh-huh. todos, son 7 asesinatos en solo 3 años, y si no hubo más asesinatos, porque falló la puntería, digo, porque ha habido innumerables casos de represión que muchas veces no aparecen en los grandes medios y que tampoco los funcionarios de turno llegan a mencionarlo, ¿no? Uh-huh. Es como que el interior está aislado, está vacío, no hay noticias ahí, y tampoco se quiere, ¿no?, mostrar esa realidad. Nosotros estábamos interesados también en esto de que hablábamos que los grandes medios por ahí no comentaban un poco la realidad que estaba pasando, en este caso en Santiago del Estero y en este caso con Miguel Galván. Por ahí vos nos podías darnos un panorama de lo que pasó ahí en limítrofe con Santiago del Estero y Salta, si tengo bien entendido. Sí, es así. Bueno, el caso concreto, lo que sucedió, es lo que se repite en innumerables lugares del Chaco argentino, que es un empresario, en este caso de Salta, intenta hacerse de tierras campesinos indígenas. Por otro lado, esos campesinos indígenas resisten, están organizados, saben que tienen derechos y están en el marco de una organización que lucha por la tierra. Entonces el empresario lo que hace es contratar matones locales, en algunos casos, en este caso fue un matón local, en otros casos llevan matones de otros lugares al lugar, uh-huh. y lo que hacen es tratar de esmerilar esa resistencia, esa lucha, de distintas maneras, llegando incluso a la violencia, como en este caso, donde ya se venían con distintos tipos de agresiones, y terminó con un arma blanca en la yugular del campesino Galván. Muchas veces, a ver, si bien el caso puntual es importante saberlo, conocerlo, los nombres, los apellidos de los empresarios, de quienes agredieron y demás, la verdad que también, por otro lado, esto termina siendo, entre comillas, anecdótico, porque cambiamos de nombre y mañana y pasado va a ser otro. Entonces, por eso muchas veces quizás lo más importante es remarcar es que es un modelo claro. que sí o sí conlleva muerte, y que sí o sí no hace mella en los gobiernos provinciales y nacionales, que muchas veces encima, en un nivel de hipocresía importante, hablan de los derechos humanos. Argentina, como el resto de Latinoamérica, en ese caso no es muy diferente a Bolivia, incluso a Brasil, a Ecuador, está avasallando derechos de campesinos indígenas. El Poder Judicial juega un rol muy importante, no cumple la legislación que protege los derechos de los campesinos indígenas. Y por otro lado, y ya por ahí me excedo, digo, de lo que es el gobierno y los medios de comunicación, incluso creo que la sociedad argentina tolera estos asesinatos, los asesinatos de los pobres del campo, no los valora de la misma forma que valora el asesinato de un arquitecto de Barrio Norte o de un maestro de Palermo, por dar ejemplos hipotéticos. Claro. En ese sentido, no es casualidad que en un país que se dice que desciende de Europa y que no reconoce sus propias raíces, no haga mella el dolor de la muerte del campesinado de los indígenas pobres de la Argentina. Eso ya digo, no me voy a poner sociólogo, no lo soy, no lo quiero serlo tampoco, pero sí es real que estos asesinatos, más allá de los políticos, de los medios de comunicación, en la misma sociedad parecieran tolerables muchas veces, ¿no? Entonces eso sí, yo estoy convencido desde hace 10 años que trabajo el tema, en este sentido, que la sociedad argentina tiene una matriz profundamente racista hacia los pueblos indígenas y campesinos. Antes decía que discriminaba, ya en los últimos años no me queda duda que es profundamente racista, que incluso ni siquiera reconoce el genocidio sobre el que se funda el Estado argentino. Hoy es 12 de octubre, se cumplen 3 años del asesinato de Javier Chocobar, un diaguita que incluso está filmado el asesinato, se puede ver por internet cómo fue, y sus asesinos están libres, esperando juicio, pero libres. El Poder Judicial de Tucumán, aliado del gobernador Alperovich, sigue como si nada. Y eso no mueve ningún pelo. Pareciera que la sociedad tucumana, en este caso, pero la sociedad argentina toda, tolera este tipo de violaciones tan groseras, ¿no? Claro. Sí, está bueno también un poquito de tirarnos un poquito la oreja, también un poco las responsabilidades de cada uno en su lugar. Tener en cuenta que hay un montón de cosas que están pasando en el interior, y más que nada acá, que nosotros y nosotras de la provincia de Buenos Aires, que por ahí creemos que las cosas se manejan desde Capital Federal, con Urbano y la Ciudad de La Plata en este caso, y después más allá de eso no hay nada. Y la verdad es que hay un fuerte... es como volver un poco al pasado, a una lógica que por ahí uno no está acostumbrado, que es el tema de terratenientes, el tema de jefes que de trabajadores, sino de esclavos en muchos de los lugares que se labura, y no solamente nos podemos ir a Santiago del Estero, sino que en la misma provincia de Buenos Aires, y que eso no hace mella. Es verdad lo que decís, pero de todas maneras está bueno también remarcar las responsabilidades que tienen los gobiernos de turno, que son ciegos, sordos y mudos en estos casos, y que de ninguna manera se escuchó alguna respuesta sobre esto. Sucedió lo mismo que sucedió cuando asesinaron al COM Roberto López en Formosa el 23 de noviembre de 2010. No hubo una sola voz del gobierno nacional que llamara, claro, la atención, que criticara. Cuando asesinaron a Cristian Ferreira el 16 de noviembre del año pasado, claro, tampoco. Cristian. Y ahora, a más de 48 horas del asesinato de Galván, en la última hora no leí ningún portal, nada, pero hasta hace una hora ningún funcionario de primera línea del gobierno nacional había levantado la voz sobre el asesinato de un campesino pobre de Santiago del Estero. Más teniendo en cuenta que el gobernador Zamora es un aliado incondicional, como lo es Infran, como lo es Alperovich, claro, y demás gobernadores donde sean estas situaciones, ¿no? Sí, aparte son como ejes fundamentales para el gobierno kirchnerista de esas provincias, en este sentido agroexportador y en el mercado de lo que están generando. La verdad que no, muchas gracias por habernos atendido, Darío, y bueno, esperemos que todo esto siga y que obviamente desde acá, desde Radio Nauta, desde Olga Vázquez, estaremos pendientes de lo que esté sucediendo en todos lados del país, y si podemos también en Latinoamérica. Dale, muchísimas gracias a ustedes, y bueno, ahí está pendiente cuando sea la expropiación definitiva de Olga Vázquez, ir ahí a comer o un asadito, unas empanadas, un tinto o algo, así que... Algo vas a encontrar, y esperemos que te des una vueltita pronto nomás. Dale, un fuerte abrazo, hasta luego. Hasta luego. Ahí estábamos con Darío Aranda, periodista de, entre ellos, uno de los diarios Página 12, un poco especialista en lo que viene laburando en movimientos sociales campesinos e indígenas de la ciudad de Argentina, de la ciudad de Argentina, iba a decir. Ahora vamos con un tema de Bruno Arias, Colla en la ciudad.

sueldo, recordarás su origen al frente de un espejo. La ciudad me duele cuando entona el himno, porque en sus estrofas no encuentro a mis hermanos, los mártires caídos por la tierra y la simiente. Y mis ojos puneños dan indios que no entienden. Cada 12 de octubre que festeja la gente, y mis ojos puneños dan indios que no entienden. Cada 12 de octubre que festeja la gente. Olga.vásquez.cultural@gmail.com. ¡Ay, por Dios! Oh, se está padeciendo no tan solo en Santiago, sino en todas las provincias, inclusive todos los países latinoamericanos. Para mí es la primera vez que participo en el encuentro de las mujeres y fue una experiencia muy hermosa. Les convoco a todas y a todos que en esta lucha es de todos. Si nosotros no pensamos que el campo y la ciudad se tiene que unir para que nosotros podamos parar el reloj de este agronegocio. El agronegocio nos está imponiendo, nos está matando en el campo, nos está acercando. Es una forma de matarnos en una forma deshumanizada, tanto a la ciudad como el campo. Antes decíamos nosotros que el campo era lugar sano, en el campo ya no se puede ya en el campo vivir, la contaminación es impresionante. No es fácil, pero nadie en la vida es fácil, pero no es imposible. Estamos defendiendo en Santiago aún con nuestras propias vidas y vamos a seguir defendiendo porque creemos que la tierra es lo único que nos va a dar una vida sana. Y no concibo la otra forma de alimentarnos si no es por la defensa de la tierra, con la soberanía alimentaria. Sabemos que sí se puede. Sabemos que sí se puede vivir de otra manera. Sabemos que sí se puede alimentarnos sanos. Sabemos que sí podemos avanzar. Que el agronegocio solo produce para exportación, no para sustento de los pueblos. Oiga, oiga. olga.vasquez.cultural@gmail.com. Así, para todas las chicas y chicos, con esta florcita de cumbión. Siguen los comentarios en el Facebook sobre qué es lo que nos genera violencia en la vida cotidiana. Bueno, Daniel Silvestre nos comenta que el concepto de paz que tienen la Academia Sueca, Real Academia de las Ciencias de Suecia, Instituto Karolinska y el Comité Noruego de Nobel. Eso le produce violencia. A Sole B, la violencia le produce violencia. Muy bien. Es medio contradictorio también, podemos decir. Violencia te genera la violencia. Violencia también es mentir, dicen los redonditos de Ricota. Y también, bueno, y después con el tema de Macri, hay un par que también le genera violencia a Macri. A vos, acá estamos con Rocío. Hola, Gonza, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Ya, muy bien. Obviamente, de la familia de Oiga Olga y de el Olga Vázquez, ¿qué es lo que te genera violencia? Fundamentalmente, bueno, por ahí, por ser mujer, ¿no? La violencia que sufrimos día a día, así decimos en las calles, en las plazas, en las camas, ¿no? De cómo la violencia patriarcal se reproduce todos los días en nuestros cuerpos, en nuestras vidas, en nuestros trabajos. Y bueno, por ahí, en el marco, ¿no? Hablando un poco de lo que es la violencia, nos encontramos el fin de semana, sábado y domingo, sobre todo, en la ciudad de Posadas, Misiones, en lo que fue el 27 Encuentro de Mujeres, un encuentro nacional. Que ya estuvimos hablando la semana pasada. Que estuvimos charlando la semana pasada, que estuvimos anunciando el encuentro. Y por ahí para contar un poco lo que fue, ¿no? Vos estuviste ahí, obviamente. Estuve en el encuentro. Y como siempre, ¿no? Decimos algo cambia en cada mujer que participa del encuentro. Y eso es muy importante. Esa fuerza viene un poco trabajándose hace 27 años. Las mujeres nos venimos reuniendo en diferentes puntos del país. Este año tocó en la ciudad de Posadas, en Misiones, mucho calor, muchísimo mucho calor. ¿No? ¿Mosquitos? No hubo mosquitos. No había mosquitos. No hay mosquitos. Humedad y calor. Humedad y calor, la selva misionera en todo su esplendor y en su colorido, ¿no? Nos recibió afortunadamente muy bien. Desde lo que fue, de lo que es la COMPA, la Coordinadora de Organizaciones Populares de Argentina, participamos alrededor de 800 mujeres que nos agrupamos en diferentes escuelas, ¿no? Son las escuelas las que alojan a las mujeres estos días de encuentro y de festejo, ¿no? Por ahí para contar que lo más importante de los encuentros son los talleres, ¿no? Ahí las mujeres nos encontramos, los talleres son democráticos, plurales, horizontales, nos encontramos, debatimos sobre nuestras problemáticas. Fueron 57 talleres en los cuales estuvimos debatiendo, desde mujeres e identidad, feminismo, sexualidad, tiempo libre, familia, aborto, ¿no? Estamos discutiendo todo el tiempo la cuestión de la legalización y despenalización del aborto, y bueno, y ahí digamos, nos encontramos fuertemente con la Iglesia Católica, ¿no? Uh-huh. Que nos pone trabas todo el tiempo y no nos permite decidir. Nuestra consigna es anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Y en esa lucha venimos trabajando, y en esa lucha es que nos encontramos, ¿no? Qué importante también esto de, justo en estas trabas que vos decís, de la Iglesia Católica y de la derecha reaccionaria, lo que estuvo pasando en Capital Federal. Exactamente. En la última semana, donde se le prohibió a una mujer pobre también, ¿no? Que fue secuestrada por la trata, por el mercado negro que existe en eso, fue violada, maltratada, drogada, y bueno, y de esa violación quedó embarazada, legalmente tiene las posibilidades de abortar, y gracias a Macri y a los de Provida se lo impidieron. Sí, ahora, exactamente, digamos, en la ciudad de La Plata también sucede eso. Hoy estaba escuchando, y los medios son muy reproductores de este machismo, de este patriarcado y de esta no decisión que las mujeres queremos, no nos permiten decidir y elegir. Hoy un médico del Hospital San Martín se orgullosamente comentaba cómo en cuanto a un caso de aborto no punible se iba a llevar adelante, y cómo la radio, como el programa de Víctor Hugo Morales, lo que se decía es, bueno, que la mujer está teniendo esa práctica exactamente en un momento determinado, ¿no? Se estaba produciendo en ese momento, mientras se estaba charlando con el médico, la situación, ¿no? Ese derecho a decidir el aborto, exactamente. Entonces vemos también cómo los medios de comunicación reproducen y victimizan y ponen en foco a la mujer, generan una culpable, noticia, ¿no? Como, culpable, exactamente. Como asesina, como la peor escoria de... Sí, y por ahí, para contar eso, que fue un encuentro muy increíble, más de 30.000 mujeres nos uh-huh. encontramos también en las diferentes plazas de la ciudad de Posadas. Y por ahí, bueno, el audio que estábamos escuchando anteriormente tiene que ver con que el día domingo se realizó un encuentro de diferentes mujeres latinoamericanas que están llevando sus diferentes luchas, mujeres feministas, en diferentes puntos de lo que es Latinoamérica. Estábamos escuchando un audio de una compañera del MOCASE, una mujer que lucha también contra todo esto que contaba hoy Darío Aranda, el modelo de saqueo, y cómo los agrotóxicos están generando muertes sobre no solo las mujeres, los niños, los hombres, las comunidades campesinas. Está bueno un poquito mostrar eso, ¿no? Que está bueno saber que en esos encuentros no es solamente que las mujeres son importantísimas en una lucha popular, en una lucha de cambio social, par a par, rompiendo con este sistema patriarcal, sino no va a haber muchos cambios si no hay cambio. Sin la mujer, la lucha va por la mitad. Sí, y sin romper con el patriarcal, ¿no? Contra el sistema patriarcal. Y muy importante que también no son que solamente se reúna, no se reúnen solamente una vez al año a discutir sus problemas y se van a sus casas, sino que son militantes revolucionarios que vienen peleando en sus lugares codo a codo por las problemáticas que nos aquejan a todos y a todas. En este caso, una militante del MOCASE, que justo en esta semana también muere un militante del MOCASE por esto que hablaba hoy, que decías vos, los agronegocios, la producción, el sistema de saqueo que se viene gestando en Latinoamérica y que también estuvo su lugar ahí en el Encuentro, en el de, encuentro mujeres. De Mujeres. Sí, bueno, por ahí para cerrar y terminar de contar que el encuentro cerró con una muy colorida marcha. Como todas estas mujeres, las 30.000 mujeres salimos a la calle. 30.000 mujeres. 30.000 mujeres. Como mi pueblo, más o menos. Sí, más o menos. Todo mi pueblo estaba ahí adentro. Y el mío, sí. Salimos a la calle y con nuestras diferentes consignas organizadas. Y bueno, y culminó esta marcha en lo que fue, en lo que es la catedral, en Plaza San Martín. Y allá en Posadas. En Posadas, reclamando, digamos, fundamentalmente por la despenalización y legalización del aborto. Y ahora lo que vamos a escuchar es también un audio de una compañera de Paraguay. Es una compañera de CONAMURI, que es la Coordinadora Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas del Paraguay, que nos va a contar un poco también, digamos, cuál es su lucha y cómo vienen llevando adelante, ¿no? Paraguay también, un pueblo saqueado y, digamos, en que las mujeres también somos protagonistas, no solo víctimas. Claro. Sí. Así que, Antulio. Dale nomás. Lo que vamos a cambiar somos las mujeres, que estamos defendiendo en Paraguay la semilla nativa que se está por terminar, y que Monsanto está por terminar nuestra semilla nativa en Paraguay. Estaba escuchando decir a ustedes fuera Monsanto, pero ojalá que ese fuera sea realidad, porque nos están envenenando y ahora se está liberando cuatro clases de semillas transgénicas para que nosotros podamos tener semilla nativa. Ya no vamos a poder tener en Paraguay, y creo que la chipa, la sopa paraguaya ya va a ser una historia, porque si la queremos comer no vamos a tener que comer con el mismo sabor que la hemos comido antes. Y yo creo que esto está gravísimo, en Paraguay estamos mal, eso es lo que quería contar. Después del golpe que tuvo Paraguay, es un golpe para las mujeres paraguayas, para que trabajamos en acción social con la gente, para la que estamos luchando por la gente que no tiene voz, digamos, por los pobres. Esto es una lucha de los pobres contra los ricos, no es una lucha cualquiera, es una lucha de Latinoamérica, yo creo que. Y mucha gente dice, ¿por qué se prometen por nosotros los otros países? Y muchas veces yo le digo, los otros países son nuestros aliados, son los únicos que tenemos, son ustedes, compañera, que pueda ayudarnos a seguir luchando. Oiga, Olga. Olga.vásquez.cultural@gmail.com. Hay ojos que no encuentran lugares donde pararse a mirar. En cambio hay otros ojos que te quitan el vestido y se van. Te miro, se hace el tonto, me abrocha bien el cuerpo y se va. El tiempo se hace corto, te miro y cierro los ojos para no ver. Nada, no. Tu cuerpo lo hace todo, cuando quiere está contento y cuando no, me machaca otra vez. Un río de agua fresca fue tu boca cuando la dejé entrar en mi paladar. Ahora saco de mi bolsillo algunos restos de pitillo y me pongo a fumar. Planto mi sombrero y el viento me anima el cuerpo y se va. Mira si se va, que se va. Se fue. Se va. Se fue. No queda nada.

hacia mesas y el secreto de un poeta que extravió la inspiración. Al final en la partida se cumplió la profecía y en el cuento se perdió. En el río hay un gran pez, todo puede suceder. olga.vasquez.cultural@gmail.com. Así, para todas las chicas y chicos, con esa florcita de cumbión. Y sigue esto de... de nombre Oiga Olga, este programa por acá, por Radio Nauta FM 106.3. Siguen los comentarios sobre qué es lo que te genera violencia de la vida cotidiana, de las cosas así, que hay un montón de cosas que te pueden generar violencia. Y acá están los nuevos invitados, la gente de Arte Alta, el de Ataque. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo andas, Gonzalo? ¿Todo muy bien? Muy bien, muy contento. ¿Contentos? De estar acá. Pintando sí. Un poquito. Bien. Para empezar, porque también es importante, saber qué es lo que les genera violencia a ustedes de la vida cotidiana. O de un montón de cosas pueden ser. Y últimamente me había enojado mucho el tema de los carros, por ejemplo, que habían sacado los carros de los cartoneros, le habían prohibido. O sea, pequeñas cosas que... no son pequeñas para los que laburan de eso. No, seguro. Eso me había puesto... Pero hay muchas. Pero... ¿Te genera violencia que le hayan sacado los carros? Digo, para entender, porque ya veo que los carros de los cartoneros... No, al revés. Que los hayan sacado. Claro, el municipio prohibió los carros de cartonero. Hay gente que está laburando con lo último que puede laburar. Bien, y por acá más. Una última que me acuerdo. Puede ser también, ojo, yo esto. Puede ser que te mojaste. Puede ser una boludez también. Serví el mate con agua que te quemás. Eso a mí me genera violencia, por lo menos. Yo bastante tranquilo. Bien, ¿y por acá más? Me genera violencia el desinterés de algunas personas por. Por lo que sucede, la situación sociopolítica. Bien. Vienen, Arte al Ataque viene picante, señores. Pero bueno. Acá está Arte al Ataque, que nos vienen a comentar de las actividades que se van a hacer, que principalmente la actividad que ya se empezó. Sí, primero lo que estamos haciendo. Primero lo que se está haciendo, que ya empezó, en lo que es la fachada, la cara de Olga Vázquez. Cuéntenos un poquito. En el marco del ZigZag, que es un encuentro de muraleros que se hace en La Plata, empieza hoy, mañana y pasado. El domingo se va a hacer aquí en el Olga y como parte de eso empezamos a pintar con Nelson Sosa. Con Nelson Sosa, el mural, el frente del Olga, que estaba ya bastante caído abajo, con color medio apagado, y estamos ayudando ahí a levantar eso un poco en el marco de este encuentro. De este encuentro. Que va a ser el domingo acá, ya lo han dicho. También cambiando, porque la consigna tenía no el remate y ahora por la expropiación definitiva, también para que quede eso claro. Y cuando se hizo el mural anteriormente, era la consigna era no el remate, que es lo que está escrito, y ahora poniendo el nombre grande también. Sí, para que se sepa que es Olga Vázquez. Porque más colores. Importante, más colores para que irrumpa un poco más entre tantos edificios. Y bueno, ahí y poniendo la gente que por ahí tiene ganas, que dice yo no sé pintar, pero me gustaría dar una. Estamos pintando nosotros. Estamos pintando ustedes. Se puede. O sea, pueden sí, venir. Sí, sí, estamos pintando. Algunos por primera vez en un andamio. Bien. Primero bien. Sintiendo un poco de miedo, pero ya contentos con la tarea. Claro, ahí con Nelson que la tiene un poco más clara, nosotros vamos ahí aprendiendo. Ayudando un poquito. Sí, se puede. Che, y esto de participar está muy bueno, que cualquiera quien quiera venir a darnos una mano. Mañana también va a continuar sí, el mural. Y el domingo también. Y el domingo también. Mañana y pasado. Y esperamos terminarlo el domingo. Va a depender un poco de eso también. Y el domingo se espera terminar el mural. Una preguntita acá desde Arte al Ataque. Comentar un poquito, preguntarles a ustedes. ¿Por qué Arte al Ataque? ¿Qué es Arte al Ataque? Y preguntarles por qué hacen estos laburitos. Digamos, ¿qué fin tiene? De por ahí... La doña o el don que está del otro lado escuchando dice, ¿puede pintar una pared? ¿Qué? Bueno, Arte al Ataque es el espacio de cultura del Frente Popular de Río Santillana en la regional acá de La Plata, Berisso y Ensenada. Ese es el nombre largo. Y nada, por ejemplo, me parece que... es simbólico. Por ejemplo, la fachada de Olga es simbólica. Que esté como estaba no representa para nada lo que pasa acá adentro, que es muy grosso. Y nada, el color y lo que diga eso... Creo que puede colaborar en este caso de esa forma. Pero no sé, ahí hacemos muchas cosas. Es una herramienta utilizar el arte también como una herramienta política y bueno, para expresar lo que nosotros queremos desde ese lugar. Sí, a veces cosas nuestras y a veces expresamos cosas, luchas de otros, o sea, de otros espacios. Claro. Pero le ponen por ahí, ayuda a ponerle cara, a poner rostro a las luchas o símbolos o... como que intenta darle también un poco de alegría, digamos, ¿no? Tanto gris también es parte de no, que por ahí esto lo pregunto, por ahí uno lo conoce, sabe bastante sobre qué hace Arte al Ataque o por qué la cultura, digamos, estamos acá en el Olga Vázquez, pero por ahí del otro lado ahí hay gente, hay alguna persona que está escuchando, un vecino, una vecina que dice y píntalan de blanco y punto y queda re lindo. No, sobre todo porque entendemos que la cultura, más allá del mural, es otro terreno de disputa para un cambio social más grande, ¿no? Obvio que con la cultura sola no alcanza, pero sabemos que es otro lugar donde hay que... Y así van interviniendo... Cultura, comunicación, porque tiene mucho de todo. Y así van interviniendo en toda la ciudad de La Plata. Sí, a veces en las marchas, en las calles, a veces en mural, a veces así que vamos en internet, qué sé yo. Vamos a tener Arte al Ataque por todos los Winners mucho tiempo. Es así. Esperemos que sí. Bien. Chicos, repita. También vamos a estar. No, sí, mañana ahí. Vamos a estar participando también en la FLIA. ¿Dónde va a ser la FLIA? En el bosque enfrente al museo. Bien. Justamente bien. Por. La FLIA, que es la Feria de Libros Independientes y Autogestiva, que se hace todos los años, que se va a hacer. Eso está muy bueno. Mañana, en ahí en el bosque. Sí, está bueno decirlo porque se hace ahí. Dale. Que es porque, bueno, el 11 de octubre, el último día de libertad de los pueblos originarios, no el 12, y bueno, se hace ahí porque, bueno, el museo tiene una raíz muy fea de cuanto a, bueno, había pueblos, había aborígenes vivos ahí, y todavía hay restos que no fueron, ¿cómo es?, repatriados por los pueblos, es el lugar. Bueno, ahí hay paso. De hecho, es un jefe. Vamos a ponerle porque yo tampoco no quiero meter la pata, digamos, sí, de los nombres. Sé, pero no sé explicarnos. Que se suicidó en el Museo de Ciencias Naturales de la Ciudad de La Plata. O también en su momento los empedrados de la Ciudad de La Plata, varias de las calles empedradas, fueron colocados por los pueblos originarios, que en muchos de los casos fueron pueblos mapuches, que los trajeron a pie desde allá, desde el sur, hasta la Ciudad de La Plata. Tiene un... Claro, por eso, porque siempre la FLIA en algún lugar por algo, esta vez claro. Ahí por eso. También invitarlos a todos y a todas a que vayan a la FLIA, que participen. Sí, en la FLIA vamos a estar, bueno, con la revista de arte feminista latinoamericano y también vamos a estar con las revistas, con las remeras de Manigueta, así que los que quieran encontrarse con Piquetera Mata Galán, por ejemplo, tienen que estar por ahí. Bien, buenísimo. Entonces, repetimos... Quien quiera venir a participar del nuevo mural, de la nueva mural de el Olga Vázquez, mañana a partir de las 2 y se continúa el domingo. Bueno, y también queremos invitarlo a algo que estamos por hacer, que es el sábado 27 de octubre, es una maratón fotográfica. Es un juego para todos aquellos que están en la fotografía o que les gusta sacar fotos, no es necesario tener la gran cámara ni nada, sino ganas. Es un juego que se plantea, se acreditan en el Olga a las 11 de la mañana. ¿no? El sábado 27. Tener un papelito y con palabras, claro. Una consigna. Y una consigna. Entonces vos salías a la ciudad a retratar a tu forma esas palabras. Iba a haber paradas en tres plazas, como es como un recorrido, como una maratón justamente, y terminan el Olga a la noche mirando todas las fotos. Y a su vez en cada plaza va a ver alguna sorpresa, algún evento. Acá del otro lado nos tiran, ¿viste? Para que nos podamos. Creo que estaba diciendo que bueno, que al final de esa jornada nos juntamos en el Olga todos a ver las fotos que sacamos entre todos y a comer algo. Obvio, a conocernos. Y más adelante, después se va a armar una muestra con esa foto. Ah, muy interesante, muy bien Arte el Ataque, cómo va generando nuevas ideas, che. ¿Cuándo es eso? Repetimos. Sábado 27 de octubre a las 11 de la mañana en el Olga Vázquez. Bien, el sábado 27, así que agéndenlo, señores y señoras. Claro, hay que venir a las 11 de la mañana, entre las 11 y las 12, a acreditarse para poder hacer todo el juego que durante todo el día termina la noche. Bien, cualquier, igual seguramente más adelante, más cerquita la fecha, la vamos a estar comunicando un poco más fuerte. Van a estar, nuevamente los vamos a invitar a que nos comenten de qué se trata más en profundidad. Y otra vez, muchas gracias por haber venido acá, Olga. Olga, que ya siempre vienen. Podemos aplaudirlos, Rocío, vos querés aplaudir, vamos a aplaudir. Muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias, Arte la Tecla. Nos vamos para abajo, a pintar. Violento. dicen los griegos, que recordar es pasar por el corazón. Que la memoria histórica, entonces, tase a fuego en nuestro corazón, en cada latido. Basta de impunidad. Juicio y castigo a los responsables políticos y materiales del fusilamiento público del trabajador de la educación. Para que el crimen no se repita y no nos acostumbremos a la muerte, es indispensable transformar el dolor y la bronca en acciones. Basta de impunidad. Comisión Carlos Presente. Justicia ya. Hola, soy Jessica. Tengo 9 años. En el lugar más que yo pinto y juego y con mi hermana, que tiene 8 años. Yo me llamo Yamila, pues tengo 8 años. Y me da algo más que pinto y juego a la biblioteca. Me gusta mucho venir a este lugar. Nos encontramos en el Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Nos escuchamos en Radio Nauta 106.3. FM 106.3. 512-1690. Radio Nauta. Sembrando cultura, cosechamos libertades. Oiga, Olga. Olga, Olga. Así, para todas las chicas y chicos, con esta florcita de cumbión. Sigue esto que es Oiga, Olga, la cortina de fondo ya característica de esta de este programa de Radio Nauta FM 106.3. Seguimos comentando la consigna del día, que es qué es lo que te produce, qué cosas de la vida cotidiana te producen violencia. Seguimos, hay un montón de comentarios más. Está los Brothers, un saludo especial para Larreta, dice que es parte visible y discursiva de la violencia que genera Mauri. Y ese Mauri, estamos hablando de Mauricio Macri. También está Ariel Silvestre, que dice que sí, que es verdad que Macri le genera violencia y que bueno, que el bigote le queda mejor, dice, porque la foto está sin bigote. Le comentamos a la gente que para ver esas publicaciones, la foto de Macri, que no sé si es muy buena, buena propaganda para querer verla, pueden hacerlo a través de Facebook, Olga Vásquez con acento y Olga Vásquez sin acento, o si no, por medio, si se quieren comunicar con la radio, con nosotros, preguntándonos o queriendo escuchar algún tema musical que tengan ganas de escuchar en este, en esta previa, pueden llamarnos al 15 12 16 90, o mandando, y también para comunicarse con el Olga Vásquez pueden hacerlo a través de olga.vásquez.cultural@gmail. Esas son nuestras vías de comunicación y seguimos con esto, con Oiga Olga y con un temita musical de la mano de Antulio Pozzio. Los pibes allá en la esquina están como dibujados. Nadie paga sus pecados, no les socorre ni Dios. Esperan la tardecita, ay, se van pa' la casita. Beben y fuman paco, después oyen reggaetón. Porque esperan que en el cielo esté el amor que no le diste vos. Que no, ¿cómo que no? Mírate, míralo. Los pibes cumplen condena, entran y salen las penas, entran y salen las penas de su niño corazón. Y tienen la valentía, ay, de ganarse el día a día, aunque una noche sin luna se pierdan su encendedor. Porque tiene mucho cielo y mucho mar. Me gusta este lugar, que no

todas las chicas y chicos con esa florcita de cumbión. Seguimos acá en Olga. Olga, hola, ya, ¿cómo le va? Una voz, pará. Otra vez, que vuelva esa voz. Hola, Gonza. ¿Quién es? ¡Camila! ¡Has sí, vuelto! Gonza, ¿dónde estabas? ¿Estabas en el bar? ¿Dónde? No te puedo decir. Ay, bueno. Misteriosa parte, sí. La petiza. ¿Cómo le va, Camila? Muy pero bien, Gonza. No solamente viniste vos, viniste con invitados. Vine con invitados. ¿Viste que me traigo a Mar de Plata? Mar de Plata, las olas y el viento, sucundún. Y en este caso también la música marplatense. Acá estamos con los chicos de Sud. Los chicos. ¿Cómo les va? Buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches a ustedes. Vinieron dos. ¿Cuántos son en realidad? Somos cinco. Cinco. Son bastantes. Sí. Bien. Bueno, por ahí coméntenos un poquito de qué se trata Sud, cómo. ¿Cuáles son sus expectativas? ¿Cómo viene laburando durante este tiempo? Yo voy a leer algo. Bueno, dale. Te cuento, Gonza, que es algo que escribió, está en la página Desde el Mar, el sello en el que están los chicos. Y define un poco, así para contar, para empezar a escuchar a los pibes de Sud, define un poco lo que son. Bien. Después ya nos van a contar igual los chicos, dale, lo que son. Dice, Sud es una búsqueda incesante e intensa de texturas, climas, espontaneidad y sinceridad a la hora de crear. Luego de algunos años experimentando en el ámbito del jazz fusión y tras la edición de un demo, un concierto en vivo en el 2008 y su primer disco de estudio Nuevas Secas, la banda vuelca hacia la búsqueda de canciones que reflejen el espíritu interno del grupo, composiciones complejas que se oyen como simples melodías intensas y líricas que expresan el deseo de liberación de toda atadura. Actualmente la banda está por presentar su último disco, que se llama Desde el Mar, así que los presentamos. El disco se llama Después el Agua. Después el Agua, así que los presentamos, los chicos de Sud, nuevo acá. Bien, nuevamente, ¿cómo le va? Según la descripción somos la mejor banda del mundo. Genial. Bueno, pero también un poquito es también que creérsela, ¿no? En esto de, sí, aparte, ser una banda independiente, en un sello discográfico independiente. Y cómo, ahí la pregunta que me sale, que se me surge, es cómo es laburar, digamos, en lo que es el circuito. Nosotros ya hemos comentado cómo es el circuito platense de las bandas independientes, que es bastante complejo. ¿Cómo es eso en Mar del Plata, en La Plata y en los lugares que ustedes de alguna manera tocan o se relacionan? Y bueno, nada, tocar como banda independiente. ¿Hola? ¿Se escucha? Sí, perfecto. Bueno, tocar como banda independiente, viste, en Mar del Plata no es nada fácil, digamos. Lo que hacemos nosotros, le dedicamos realmente mucha energía de nuestras vidas, de cada uno. Y bueno, hacerlo de forma independiente en Mar del Plata no es tan sencillo por una realidad que es que no existen o no existían, por lo menos hasta hace un tiempo, muchos espacios, ¿viste? Uh-huh. Como para desarrollar la cultura en un público al que nosotros nos orientaríamos, ¿no? Pero bueno, acá como comentaba recién Cami, Desde el Mar, habías dicho que era nuestro disco. Pero el sello, perdón. Es bueno, Desde el Mar es un sello, así se podría decir, en el que estamos nosotros, los Sud, junto a siete bandas más. Estamos, bueno, agrupados como para impulsar entre todos la movida independiente de bandas y de rock en Mar del Plata, ¿no? Realmente, bueno, nos ayudamos mutuamente, ¿viste? Uh-huh. Y quizá la fuerza de las ocho bandas potencia eventos que hacemos. Por ejemplo, hicimos un festival, bueno, se hace un festival todos los años con todas las bandas que participan, todas las bandas del sello y algunas otras invitadas. Este año ¿quién estuvo? En fin. Y o sea, ustedes con otras bandas dijeron, hay que empezar a tener un circuito piola dentro de la ciudad de Mar del Plata, no esperemos a que se genere solo, sino que se juntaron, se armaron un sello discográfico y empezaron a laburar también en lo que corresponde a la cultura, digamos, de la juventud, la cultura independiente, de bandas independientes en la ciudad de Mar del Plata, que por ahí uno se piensa que como hay tanto turismo, hay muchos lugares. Es lo que hablaba con los chicos antes, una de las preguntas capaz que les quería hacer era ¿cómo actúa el municipio ante estos eventos que se tienen que dar independientemente? Porque se ve que capaz no hay mucha oferta cultural en Mar del Plata. Lo digo desde mi lugar de marplatense también. Se lo tiro ahí. Es lo que se está buscando crear, ¿no? Es, la movida esta del sello, por ejemplo, surge por esta necesidad, ¿no? De, no sé, crear un lugar cultural que hasta el momento no existía, pero bueno, que va para adelante igual. Se va armando. Se cumplieron 2 años, o se van a cumplir ahora dentro de poquito, 2 años ya desde que decidimos juntarnos y realmente creció un montón la movida. Desde el primer año que se hacía capaz alguna fiesta, claro, o algún festival, y fue mucha gente, 3/4 de sala, ponerle en 3 días, estuvo buenísimo, pero ya la movida este año creció casi el doble. Claro, el festival de este año hicimos otro festival, digamos, uno anual ahí en vacaciones de invierno, más o menos esa fecha, y se llenó los 2 días y vino gente, digamos, nueva, se vio como gente que quería ver algo nuevo también en la ciudad, ¿viste? De escuchar nuevos sonidos, claro, de saber que hay más allá de... Hay pocos espacios, claro, que te dan, digamos. Hay pocos espacios en la ciudad para tocar así música independiente. Que también debe ser bastante loco, porque Mar del Plata se caracteriza, o por ejemplo en el sentido común, o en los medios, o lo que sea, que se caracteriza de tener muchos espacios, muchos teatros. Claro, lo que pasa es que eso se ve todo de manera comercial y en, claro, el verano en realidad lo que vende es el que viene de afuera y pone la plata, ¿no? Entonces todos muchos los teatros prefieren a la vedette antes que un recital, que prefieren, ¿no?, la plata del que viene y ofrece una obra de afuera, que no importa el contenido, sino que sale en la tele. Claro, que sale en la tele, qué sé yo. Che, no sé. Y eso, la verdad que muy interesante también para acá, para la gente de acá, de muchas bandas de la ciudad de La Plata, que por ahí lo están escuchando, están diciendo, che, qué buena onda, se empezaron a juntar, armaron un sello discográfico, y de a poquito, por una característica, por ahí en La Plata hay un poco más de movida, hay varios espacios. Claro, eso también de como buscar generar puentes. Claro. De repente te contactás con bandas de La Plata que comparten un sello y conoces no una, sino 8 o 9 bandas, claro, nuevas, que se pueden compartir fechas, bueno, vos venís para acá, después nosotros, claro, vamos para allá, de repente, no sé, conocés un circuito nuevo y nosotros vinimos acá, un poco por eso, digamos, ¿no? Claro. La verdad, muy interesante lo que vienen haciendo y también un aporte también a la cultura de la joven, digamos, una cultura, unas bandas nuevas que se vienen posicionando y que de alguna manera también les cuesta mucho encontrar sus lugares. Obviamente hay espacios que digo, no sé, nosotros tenemos mucho contacto con la gente de la América Libre también, en esto, sí, de que por ahí vos decías un grupo de banda, un sello de bandas independiente de acá a La Plata, lo conocemos. Después, bueno, nosotros intentamos también empezar, sí, a tender puentes también en ese sentido desde los centros culturales y espacios culturales, y que por ahí está bueno saber que están esos espacios. Ahí es un buen lugar. Ah, o sea, claro. Ahí sí se hacen fechas. Bien. Es uno de los points que se puede tener en cuenta. Bueno, y acá también, obviamente, cuando estén gustosos vamos a tenerlos presentes, sí, ¿o no? Como mañana. Bien. Fue sí, un buen, sí, para no contamos ahí, claro, fue la banda que están escuchando, los Olga Oyentes, Olga Oyentes, va a tocar mañana en una varieté que organizamos nosotros, Olga Vázquez. A partir de las 7 de la tarde van a tocar junto con Venus, que es una de las bandas que también está en el sello Desde el Mar, y Mil Pueblos, una banda de acá platense, para ahí empezar a entretejer otras relaciones. Y Mil Pueblos ha venido varias veces acá a Olga Vázquez. La verdad, bueno, me alegro que ya estén viniendo, obviamente. Agradecemos a ella, en realidad. Agradecemos a Camila que armó especialmente todo. Y bueno, los esperamos gustosos mañana. Sí, vamos ahí a pasar un temita. Sí. No sé si quieren presentarlo. Se viene. Ah, bueno, que le da el nombre al disco. Después Bien. El agua. Bueno, dale, vamos a escucharlo. Bueno, estamos de vuelta. Che, tengo una duda. Si yo quiero volver a ponerle el... Escuché ese tema y dije, qué buen tema, qué... ¿Cómo lo vuelvo a escuchar? ¿Cómo hago? Porque todavía no tengo el disco, porque el disco todavía está, no está, ¿cómo es eso? El disco lo tenemos que mandar, en realidad, editar, hacer real, hacer CD, por decirlo. Entonces, todavía falta un tiempito. Lo pueden escuchar, si quieren, varios de los temas que subimos a internet, en el Bandcamp. Pueden poner ahí. Igual en el Bandcamp no van a encontrar los temas del disco. Van a encontrar el audio de unas sesiones que grabamos en video, que también pueden encontrar en YouTube. Unas sesiones de 4 temas que hicimos adelantando el trabajo del disco. A ver, me voy a cambiar el micrófono. Bueno, estaba diciendo, adelantando material del disco, que bueno, todavía ya está listo, pero bueno, todavía no lo editamos, ¿no? Falta la edición física, pero el trabajo ya estaría hecho. Bueno, pero entonces ahí en Sud Bandcamp para bajar. Entrando el Bandcamp, claro. De repente entran en su computadora y ponen sud.bandcamp.com y ahí pueden escuchar los 4 temas que subimos a las sesiones. Y si también queremos verlo, está en YouTube. Claro, en YouTube. Sí. Y también ponen Sud espacio sesiones, subsesiones. Bien. De repente ahí están los 4 temas. Che, y para verlos también en vivo, también. Mañana. Sí. Vamos a ver. Mañana, ¿no? Mañana a partir de las 7 de la tarde. De las 7 de la tarde. Y bueno, para cerrar, nos vamos con un temita. ¿Qué hacen? Dale, invitamos a todos los que quieran venir. Mañana tocamos acá, en el Centro Cultural Olga Vázquez, en el Olga, para los que están de acá, ¿no? tocamos junto con Venus de Milo y con Mil Pueblos, que son los locales, ¿no? Los platenses. Así que bueno, a partir de las 19 empieza la exposición, y esto va a durar hasta la 1:30. Las bandas arrancan tipo 10 y algo. Así que bueno, invitados todos. Bueno, a tomarse un trago, a comerse una pizza y a pasarla muy bien con bandas piolas de la ciudad de Mar del Plata, de La Plata, y que la verdad suenan bastante bien. Y si no nos creen, y con esto nos vamos despidiendo, escuchamos. Muchas gracias, chicos. No, gracias a ustedes. Gracias, Cami. Chau. Sabía que al fin era mudar mi piel la tarea. Lo bautizamos liberación. No habla de Dios. Creo que voy a